Hola, bienvenidos al tercer podcast sobre el estudio Ghibli, de nuestro blog Subcultura. Soy Vicky otra vez y hoy os voy a hablar sobre la que es considerada, término no del todo correcto, primera película del estudio Ghibli, que realmente no lo es, y que se llama Nausicaä del Valle del Viento, en versión original Kaze no Tani no Nausicaä, y que se estrenó el 11 de marzo de 1984, hace ya la tera de años. Es decir, es una película antigua, por tanto, su dibujo no se puede equiparar a lo que luego haría el estudio Ghibli, además por razones que vamos a explicar ahora. Esta película nació pues un día que el señor Miyazaki se dedicó a hacer bocetos sobre aquello que quería hacer. Planteó historias como las que luego se desarrollarían en El castillo en el cielo o Mononoke, ya fue planteada en estos tiempos y no se hizo hasta casi una década después. Lo importante es que a Miyazaki le llamaron unos editores de Animage, me parece que se llamaba la empresa, queriendo hacer realizar una especie de reseña sobre su carrera como animador, y Miyazaki aprovechó que venía una editora a verle para enseñarle todos los proyectos que tenía en mente. Miyazaki pretendía que hiciera una película, no le salió la cosa tan bien, sino que le pidieron que hiciera un manga sobre Nausicaä. Es cierto que es un manga realmente de calidad, pero hay que destacar que en el contrato que hace con la empresa, Miyazaki ya pone que en caso de recibir un proyecto de animación, el manga pasa completamente a segundo plano. Es decir, demuestra que lo realmente importante para Miyazaki era animar el largos, porque la televisión consideraba, después de lo que pasó en Toei, que la televisión tenía demasiadas limitaciones de presupuesto y de creatividad. Te tenían que encargar el proyecto, no lo podías hacer tú. Y por eso decidió que el largo era lo que mejor le iba. Y el manga era, el manga y demás proyectos, libros de ilustraciones y demás, era solo un entretenimiento que tenía Miyazaki cuando no podía hacer una película de animación o entre periodos en los que estaba descansando de hacer una para otra. Así que Nausicaä nace como un manga sin más, encargado por la revista en cuestión, y al poco de llevar unos tomos, la revista se plantea hacer un cortometraje sobre Nausicaä y finalmente decide plantear el largo. Miyazaki es reticente en un primer momento a animarla porque concibe el manga como una cosa que no se va a animar. De hecho, lo pone en las condiciones del contrato, que no se realice un anime sobre el manga, pero al final cede por ser él mismo el director. Eso sí, es una obra difícil de adaptar y se notan las diferencias entre manga y anime porque es muy densa, presenta una cantidad de personajes enorme y Miyazaki se ve obligado a reducirla. De hecho, cuando se comienza la producción de la que luego sería la película, que solo tuvo 9 meses de producción, lo cual es tiempo récord, Miyazaki solo había escrito los primeros tomos de la obra, los primeros capítulos. No tenía ni idea de cómo iba a acabarla. Y es más, el manga acaba 13 años después de que se hiciera la película y con un final completamente distinto al de la película. En fin. Esta película contó con grandes limitaciones por el hecho de que la hacía un estudio ajeno, sí, dirigido por Miyazaki, colaborando con Takahata, pero Topcraft era un estudio distinto. Quiero decir, había un productor encima que no les dejaba hacer lo que les daba la gana, cosa que en Ghibli no pasa. Por eso, aparte de los 9 meses y el tema del presupuesto, es una película técnicamente, en lo que se refiere a aspectos técnicos de animación o acabado en general, menor en comparación con El castillo en el cielo, por ejemplo, que es la que le sigue y que contó con muchísimo más presupuesto, bastante más tiempo y pues la mano de Miyazaki que la podía meter donde quisiera, no como en este proyecto, que estaba corta. Respecto al argumento, pues bueno, si no habéis visto Nausicaä, así unas líneas muy sencillas, la protagonista se llama justo igual, Nausicaä del Valle del Viento, es la princesa, la última superviviente de su clan que viven en el valle y bueno, pues el mundo está en completa guerra entre distintos clanes, ¿vale? Uno reinado por la princesa Kusana, que es Tormekia, aliados de Nausicaä, y el otro bando, que no me acuerdo el nombre de la familia, pero bueno, otro imperio que intenta conseguir el Valle del Viento y todo lo que tiene Tormekia. Como Nausicaä le debe lealtad a la princesa Kusana, se verá obligada a ayudarla, pero realmente el pensamiento de Nausicaä es distinto. ¿Por qué? Bueno, pues el mundo donde se realiza esta guerra es algo súper posapocalíptico, porque hace mil años ha habido otra guerra enorme entre humanos, en la cual usaron tales armas que dejaron toda la tierra estéril y los animales se volvieron en contra de ellos. Principalmente lo que salen en Nausicaä son gusanos, pero esos insectos se han recluido en una zona contaminada donde los humanos no pueden entrar. Es perjudicial para ellos el gas que se respira y mueren. Por eso De alguna forma esa guerra provocó que los animales, que los insectos, se volvieran en contra de los humanos y los consideraran sus enemigos. Y ahora mismo quedan muy poquitas zonas habitables y por eso se están pegando otra vez los humanos, porque quieren toda la zona habitable que puedan. Nausicaä vive en un valle muy chiquitito y muy cerca de la zona contaminada. Lo único que evita que se mueran del gas es que hay unos fuertes vientos, de ahí el nombre del valle, que evitan que el gas entre. Entonces, Nausicaä realmente se lleva bien con los insectos, muy fuerte, pero... Y trata... Es la primera vez que aparece esta figura que luego se repite, sobre todo en Mononoke, donde aparece todo más bien contado y más desarrollado. Nausicaä pretende mediar entre los humanos y los insectos. Pretende ser un poco la línea media entre el humano que sobreexplota la naturaleza y la naturaleza en sí, el equilibrio. Ese tema ecologista recurrente en la filmografía de Miyazaki aparece por primera vez aquí en Nausicaä y, como he dicho, en Mononoke lo desarrolla de forma más completa con Ashitaka, que es, tiene caracteres muy similares a Nausicaä, que intenta mediar entre todos y evitar la máxima cantidad de muertes. Y, pues eso, una película bastante ecologista. Y lo que he dicho, que no se puede desarrollar como debería, de hecho el manga resulta más rico que el anime, pero se recomienda tomarlos como un producto global. No es que el anime sea malo, la película en sí y cogida como algo independiente del manga es una buena película, a pesar de que técnicamente pues no sea como es, y el guión se coge un poco por pinzas porque hay personajes que en el manga son malos por algo, tienen un motivo, y en el anime se ven reducidos a una cosa muy plana porque no hay tiempo para explicar el porqué, aparte de que en el manga me parece que son 6 regiones enfrentadas, por lo menos en el anime son 3, pero porque hay que simplificar. Por eso Miyazaki se mostraba reticente a hacer una película sobre ese manga, porque él sabía que en 2 horas no era posible contener todo lo que él pretendía contar. Y como ya hemos dicho, el manga desarrolla mucho mejor la historia, pero merece la pena verlos los dos. Y destacar que otra vez aquí Miyazaki se quedó a gusto diseñando aparatos voladores, los monstruos también son, los insectos también son obra suya, y el aparato volador en el que va Nausicaä, las armas de guerra, todo eso, obra de Miyazaki, que ya he dicho, está obsesionado con la mecánica. Pues nada, espero que os haya gustado esto, que hayáis aprendido alguna curiosidad sobre cómo se hizo Nausicaä, y sobre todo que tengáis claro que sí, que la distribuye el estudio Ghibli, pero que no es la primera película de Ghibli, que la hace el estudio Topcraft. Y bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo podcast.